Incluso hoy salió en los medios que existía una merma en la inversión del Ministerio de Infraestructura en el área de vialidad con respecto a años anteriores. Y consideramos que no. Consideramos que, bueno, son muchísimos los gastos que puedan haber a nivel gubernamental, a nivel del Estado, y específicamente también hay una deuda social muy fuerte, a donde hay que enfocar también muchísima cantidad de recursos. Pero ciertamente uno ve el deterioro, sobre todo por una eficiente política de mantenimiento en las vías que tienen su administración desde el punto de vista del gobierno central. Entonces, si me preguntan, no está invirtiendo por lo menos lo suficiente como para darle mantenimiento a la red vial existente. ¿Conoce algún proyecto que tiene pensado el gobierno en este ámbito? El gobierno tiene un proyecto para construir la Circunvalación Sur. La Circunvalación Sur es una vía por donde los vehículos que van desde el este hacia el oeste y viceversa del país pudieran circular por fuera de Caracas, sin necesidad de entrar a la ciudad, de atravesar por la Francisco Fajardo y congestionar, por supuesto, la principal vía expresa de toda la ciudad, sino que ellos harían el bypass poco antes, después de Tejería, y saldrían más adelante del Llanito. Entonces, por supuesto, pudieran circular por una vía afuera. No solamente los vehículos normales, también los vehículos de carga, transporte, etcétera. Todo el transporte, toda la circulación que no tenga que tocar la ciudad capital. Ese es, por ejemplo, uno de los proyectos que a mí me parece importantísimo para la ciudad, para descongestionar justamente la Francisco Fajardo y poderle dar un respiro, por supuesto, a la movilidad de la ciudad. Exacto. Vimos que el sábado antepasado comenzó un ciclo de tertulias para incentivar el uso de bicicletas como nueva forma de transporte. ¿Qué opinas de esta alternativa? Mira, indudablemente que como alternativa no contaminante para la circulación es una alternativa muy interesante. Nosotros tenemos grupos de ciclistas en el municipio que lo hacen por paseo. No solamente aquellos ciclistas que son de competencia, sino que también lo hacen por paseo. Se organizan salidas desde algunos lugares y hacen recorridos por diferentes vías hasta otro lugar donde se concentran y después se regresan. Más allá de esta experiencia, nosotros no tenemos mayor interés por parte de la ciudadanía de las ciclorrutas, entre otras cosas porque tenemos nosotros un municipio con una geografía bien particular, con muchas montañas, lo que hace muy difícil que una persona que no sea un experto de competencia o de alto desempeño pueda hacer la circulación por todo el municipio, ir hasta su trabajo, etcétera, utilizando un sistema de transporte que pudiera ver la bicicleta como un sistema de transporte. Con lo que no creo que nuestra geografía se preste. Pero sí se puede incentivar que sean rutas recreativas, que las personas puedan comunicar varios municipios en días en específico, donde se les proporcione también la seguridad. Es muy difícil que las personas salgan también a incorporarse a los canales de circulación existentes con el riesgo de que lo compartan con vehículos. O sea, realmente eso también ha desincentivado muchísimo el uso de las bicicletas en la ciudad, ¿okay? Entonces, realmente pensándolo de manera de paseo, haciendo una ruta integrada entre varios municipios y que se haga un día en específico, como de repente se puede hacer el cierre de la Cota 1000, integrar justamente esos circuitos. Nosotros cerramos la Río de Janeiro los domingos, Sucre también está cerrando la Río de Janeiro. Entonces, de repente utilizar e integrar, no sé si entre la Cota 1000 y la Río de Janeiro pudiera generarse justamente un circuito que se utilice un día. Y la facilidad para las personas que lo puedan utilizar en áreas más pequeñas, también se puede evaluar. Pero realmente como sistema de movilidad alterna, nos falta todavía un poco para poder. Un poco viable. Ok. La alcaldía ha hecho convenios con otros organismos encargados del área para resolver el problema del tráfico. Por ejemplo, el Pituitlaca, que lo adoptó luego Chacao, pero sí. Nosotros tenemos convenios tanto con la Alcaldía Metropolitana para manejar el tema de la policía, de recursos, por supuesto, como el área de transporte, no solo estudios, desde el punto de vista hasta de